el objetivo o las expectativas que tenemos nosotros es ir formando una construcción genuina, aunque sea lenta, en la cual podamos encontrarnos todos los espacios culturales de la región y articular de manera de poder alcanzar nuestros objetivos en común. Como no nos hemos encontrado antes, o mejor dicho, nos venimos encontrando de apartes, algunos con algunos, también nos tenemos que dar el espacio para ver cuáles son las expectativas de cada uno de los que vamos a participar en el foro. Entonces, digo, como objetivo principal, la cuestión sería formar un núcleo que tenga ganas de que nos transformemos en una gremialidad, si se quiere, de espacios culturales, de manera de que podamos articular entre todos para conseguir y para pelear por las políticas culturales en la región que a nosotros nos parezcan las correctas. Desde esa mirada, Martín, el foro vendría a ser más que un punto de llegada o, digamos, o una propuesta cerradita con moño, vendría a ser una propuesta de punto de partida. Exacto, sí. La idea es esa. Si bien tenemos 4 ejes sobre los que hemos estado trabajando y sobre los cuales vamos a proponer dinámicas a los espacios que participen en el foro, la idea es estar muy abiertos a la escucha de todo lo que, de todos los que los participantes puedan proponer, y en base a eso, entre todas y todos, definir cuál es la construcción que queremos. Así que sí, es más un punto de arranque que un punto de llegada. Sabemos que en la ciudad de La Plata son más de 100 los espacios culturales. ¿Cómo ves vos esta construcción de red o cómo debería ser el camino para esto, ¿no? Para poder encontrarnos y para poder funcionar verdaderamente como una gremialidad. Y yo por eso decía hoy que nosotros tratamos o trabajamos para que sea una construcción genuina, aunque lenta, porque entendemos que hay mucha diversidad. Por suerte hay mucha diversidad en todo sentido, tanto en cuanto al ámbito de la cultura en la cual cada espacio interviene, como a las dimensiones de los espacios y las características hasta físicas y organizativas de cada espacio. Estamos hablando de centros culturales como el Olga, y también estamos hablando de casas de artistas que son gestionadas por 1 o 2 personas. Así que eso ya plantea una gran diversidad. También hay otra gran diversidad que tiene que ver con las más políticas o ideológicas que en algunos espacios hay, que no quita que podamos lograr consensos en busca de esos objetivos en común que nos planteemos. Entonces, por eso sabemos que va a ser una construcción paulatina, que nos va a llevar tiempo, pero apostamos a eso, a que con el tiempo y con el laburo y con el juntarnos y vernos y trabajar juntos, logremos realmente construir esa gremialidad. Para el sábado la invitación es abierta, está hecho para todo público, o la propuesta es que se acerquen solo espacios culturales, digamos, centros culturales. Mirá, el objetivo fundamental es que estén los y las actores y actoras culturales de la ciudad. Nos estamos centrando principalmente en los espacios porque creemos que son un poco el núcleo alrededor del cual esta cultura autogestiva y alternativa se mueve. De todos modos, la invitación es abierta. Si hay otra gente, si por ejemplo, qué sé yo, talleristas, gente que concurre a los talleres, gente que artistas independientes quieren participar del foro, van a ser más que bienvenidos, porque de nuevo, queremos que sea lo más diverso posible para que los consensos que logremos, muchos o pocos, sean realmente representativos de todos y todas. Este foro, en algún punto, digamos, no es una propuesta caprichosa de algunos centros culturales, sino que viene acompañando todas unas ganas de generar redes, de encontrarnos. ¿Cómo lo lees vos? ¿Cómo percibís vos que por qué el foro ahora y no el foro hace 5 años? Entiendo yo que son coyunturas, que son también etapas y momentos de maduración de los espacios, y también tiene que ver un poco con la visión política o con lo que nosotros estamos viendo como el futuro en el corto y mediano plazo político. Digo, ya vemos lo que está pasando en Capital, que más allá de que haya una ley aprobada, El gobierno de Macri sigue clausurando espacios culturales todos los días prácticamente. Pasó, digamos, de mitad del año pasado para acá, ha pasado en La Plata, Bruera ha clausurado muchos espacios culturales. De hecho, nosotros sufrimos una clausura en el Oira a mediados de enero. Y creo que paradójicamente eso fue un poco el puntapié inicial, si se quiere. Claro. Nos convocamos ahí, hubo un montón de gente que nos mandó sus adhesiones y cuando quisimos acordar éramos 30 o 40 espacios que estábamos todos juntos pensando en qué poder hacer. Y ahí nos dimos cuenta de la potencialidad que teníamos, más allá de la coyuntura puntual de una clausura a uno o más espacios. Digo, nos dimos cuenta que había mucho que podíamos hacer juntos y juntas y a partir de ahí fue como que empezamos. Entonces fue un poco la conjunción de todo, el por qué el foro es ahora. Bueno, el foro es el sábado, Martín. Hacemos la invitación entonces a las 2 de la tarde en Trabajo Social. En Trabajo Social. El foro arranca a las 2 de la tarde, vamos a estar hasta las 8 ahí. Tenemos 4 ejes temáticos, no sé si ya los comentaron. Está la propuesta dividida en varios momentos en el tiempo. Creemos que va a ser muy rico, así que esperemos que haya mucha gente que se sume y que tenga ganas de construir desde ahí.